Estamos en condiciones, sí, ya de charlar con Mariana. Mariana ha realizado una publicación vía Facebook hace poquito, un día, en las últimas horas, respecto a una visita que ha realizado al cementerio y se encontró con una situación bastante preocupante. Estamos en comunicación ya con Mariana y queremos charlar de este tema y de lo que vio allí en el cementerio de aquí de Viedma. Mariana, buen día, ¿cómo estás? Franco, aquí en Radio Encuentro, te saluda. Hola, buen día, Franco. Acá estamos indignados por esta situación. Bueno, Mariana, contanos específicamente porque fuiste al cementerio y en la parte nueva te encontraste con que estaba todo inundado. Sí, yo en realidad mi esposo falleció en mayo y por COVID. Y bueno, tengo entendido que, y por ver que la mayoría de los que fallecieron por COVID fueron sepultados en ese sector, que es la parte del fondo donde antes había una calle que es paralela a la avenida Perón o la calle Perón ahí. Está cerrado todo, pero bueno, ya vengo viendo distintas cosas que están sucediendo, como que las sepulturas están amontonadas una al lado de la otra, casi no hay para pasar entre medio. Y bueno, entonces el domingo fui y me encontré con que, bueno, el desastre de que está todo inundado y varias de las tumbas están hundidas, con plataforma y sin plataforma, o sea, las que tienen arriba el cemento ya puesto y las otras que todavía están con tierra. Claro. Bueno, al ver todo eso me fui el lunes a la mañana. Pasé primero por donde está el sector este, estaba todo tal cual. Me fui a la oficina, que está acá en Álvaro Barros, donde está Acción Social ahí, y me dijeron que ellos habían pedido tierra para rellenar. Y bueno, yo les dije, bueno, tierra solamente no. O sea, sí hace falta para rellenar, pero acá hay un trabajo previo que no se hizo. No está nivelado, no hay control de las obras. La verdad que si ustedes ven las fotos pueden ver cómo está eso, es un desastre. Es un abandono de parte del Estado en ese sentido. Yo hice todo lo que me pidieron. Cuando me pidieron dar el COVID, fui y pagué, que es lo primero que te piden, pagué todo lo que hay que pagar, y me dijeron, señora, no haga nada hasta dentro de 3 meses, para que eso se asiente bien. Pasaron 2-3 meses, yo fui, hice la plataforma, todo como me pidieron, que pidiera autorización, todo lo que pidieron ellos. Pero resulta que ellos no responden, y la verdad que hay gente que trabaja como puede y están haciendo las obras en menos tiempo, no hay un control, nadie te responde los reclamos. Fui de vuelta hoy a la mañana, me dijeron que el municipio no les podía mandar tierra porque no tenían de dónde sacar. Bueno, pero sin embargo, a ver, hay un problema entonces estructural que entendemos que no se vio y que se acrecentó ahora o que se pudo visualizar recién ahora por la situación de la lluvia de los últimos días. Claro, o sea, la lluvia fue el hecho de que las tumbas se vinieran abajo, o sea, que se hundieran. Pero no hubo un trabajo previo del municipio. Si vos, cuando yo fuimos a hacer la plataforma nuestra, no había una nivelación. Algunos lo hacían más arriba, otros más abajo, porque nadie se hace cargo de eso. Entiendo que tiene que haber alguien desde el municipio que guíe esas obras y que esto no suceda. Claro. Sin embargo, la falta de respuestas ante el reclamo, ante la consulta, está. Sí, yo fui y ellos, los empleados de acá, que no tienen nada que ver, porque, o sea, ellos responden a las directivas de arriba. Y las directivas de arriba dicen, sí, no tengo dónde mandarles tierra para rellenar las tumbas que se hundieron. ¿Y qué hacemos? ¿Cómo que no hay tierra? El municipio no va a venir a traer un boquete de tierra. Claro, y convengamos que tampoco es una sola, me imagino. Digo, estamos viendo las fotos y no es una sola tumba que se hundió. No es una sola tumba, son la mayoría, las tumbas están hundidas. Es más, la mía no está, o sea, la mía, la de mi esposo no está hundida, es la de al lado la que está hundida, y si se sigue hundiendo la va a tirar a esta también. Dale. Y hay muchas, yo calculo que hay mucha gente que no se enteró de esto, hay mucha gente que tiene los familiares ahí que no se ha enterado. Y hoy a la mañana me mandaron, me fui acá a la oficina y no había respuesta. Me fui a la oficina del centro, me fui al centro, a la municipalidad, pedí para hablar con alguien de obras y me mandaron de vuelta a la misma oficina. No está claro entonces tampoco de quién depende el cementerio, mira. ¿Cómo? Que no está claro entonces de quién depende el cementerio. ¿Quién es el funcionario municipal que tiene que dar una responsabilidad respuesta? Claro. A mí de acá me dicen, no, yo llamo y a mí me dicen que me van a mandar tierra. Pero no es la solución esa la tierra. No es solo esa la solución. No tenemos agua, pusieron agua para los días, para una canilla con caños de plástico para los días estos de que hubo el día de los muertos, y ahora ya la sacaron. No hay agua, en ese sector no hay una piletita para poder ir a lavar las cosas. Es un destrato totalmente, y no es de ahora. Yo lo vivo ahora. Es una situación complicada. Una situación complicada. Yo entiendo que hay muchas situaciones por estos días de la lluvia, muchos reclamos, no solo del sector cementerio, sino uno lo ve en los barrios que no responden a los reclamos. Pero hay gente abocada a esto. Entonces que se haga cargo cada sector, la gente que esté abocada a eso. Mariana, bueno, en esta situación, digo, ¿qué más hace falta, digo, más allá de toda esta estructura y de una canilla, nos hablabas de recién, ¿qué más haría falta en esa parte que se ha ampliado del cementerio como para que esté en condiciones, para que, nada, los familiares cuando vayan tengan las herramientas necesarias para brindar nada, una mejor atención también ahí en ese lugar, en ese espacio? Sí, yo calculo, o sea, uno va y ve... yo creería que alguien y ver cómo y hacer una guía de las obras. Ahí no hay veredas, no hay agua, nada. O sea, hicieron los nichos, las sepulturas, y ahí se ponen los cuerpos y no hacen más nada. Bien. Es un destrato desde el municipio. Bien. Bueno, Mariana, ojalá que se solucione pronto esta situación. Vamos a buscar respuestas de parte de los funcionarios. Primero, tener en claro de quién depende el cementerio municipal, como para ver de qué manera se puede solucionar lo antes posible. ¿Qué más hace falta? También es una de las preguntas que le vamos a hacer a los funcionarios. Y bueno, y esta ampliación que vemos, que en principio se había anunciado tiempo atrás como una iniciativa bastante favorable para el cementerio municipal, bueno, hoy vemos que es a medias. Sí, exactamente, es a medias. Y bueno, y que ojalá llegue a familiares que no están enterados de esto, y que bueno, que puedan acercarse y ver la situación de que están cada una de las sepulturas. Bien. Mariana, te agradecemos por el contacto. Hasta la próxima. No, muchas gracias a ustedes. Hasta luego. Muy bien. La palabra entonces de una vecina reclamando por el estado del cementerio municipal. Situación complicada y que se ve ahora en detalle en base a la lluvia de los últimos días y que se han visto las falencias que tiene ese lugar.